escribo aunque no sé si eres real. El día está por llegar. Te queda espacio pa' una carta más. No te pido mucho, solo que vuelvas pa' atrás. O que por lo menos no le extrañe. Porque esto me está doliendo. Yo nunca quise que se dañe. Dime, santa, porque es que no entiendo. Si este año yo me porté bien, juegué con mis sentimientos. Diciembre ahora se siente incompleto. Una Navidad sin ti, quizás era lo que me tocaba a mí. El frío me hace sentir que la magia se fue desde que no estaba aquí. La estrella de mi árbol se fue, se fue. Santa, dime porfa que ella va a volver, que ella va a volver, volver a mí. Sin ti esta fecha no tiene sentido, y los regalos llenan cuando el corazón está vacío. Pedí un deseo y no se me ha cumplido, ni las estrellas quieren que yo me cruce contigo. Te escribí esta carta porque ya no aguanto. La noche buena no es tan buena, me hace falta la foto contigo frente del árbol. Espero que estas navidades no sean largas, o que por lo menos no lo extrañe. Porque esto me está doliendo, yo nunca quise que se dañe. Dime, santa, porque es que no entiendo. Si este año yo me porté bien, no juegues con mis sentimientos. Diciembre ahora se siente incompleto. Una Navidad sin ti, quizás era lo que me toca a mí. El frío me hace sentir que la magia se fue desde que no estás aquí. La estrella de mi árbol se fue, se fue. Santa, dime